Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Con todo un personaje es la doctora Melissa Bres. Ella es coordinadora nacional del proyecto Telesalud para Bolivia. Menuda responsabilidad la que le ha tocado a la doctora y le agradezco muchísimo por haber venido. Empezaremos, Melissa, por su biografía personal. ¿Dónde ha estudiado usted medicina? ¿Se ha especializado? ¿Y cómo ha entrado a... Esto me imagino depende del Ministerio de Salud. Bueno, muy buen día a todos y gracias por la invitación. La verdad que sí es un gran reto asumir la coordinación de un proyecto tan grande como Telesalud, pero no es algo que uno como mujer no pueda lograr. No, por supuesto. Entonces, yo soy doctora en medicina, me he graduado en Cuba, soy médico general. A ver, ¿cuánto tiempo se estudia la medicina general en Cuba? Porque yo he escuchado, yo no soy del ramo, he escuchado muchos médicos bolivianos y médicas bolivianas que desprecian un poco la formación en Cuba en el sentido de que fuera una formación como técnico superior en realidad. Yo pienso que eso es un poco de falta de información, ya que nosotros tenemos los mismos años académicos. ¿Cuántos años académicos? Son 6 años de estudio, más medio año de premédico que se pasa antes de empezar la carrera, ¿no?, de medicina. Entonces usted tiene una licenciatura en medicina general. Exactamente. ¿Por qué estudió en Cuba y no en Bolivia? Bueno, se me dio la oportunidad y... ¿Y cómo se le dio la oportunidad? Salieron becas y bueno, me postulé, ¿no?, para ser beneficiaria de una beca y... ¿Y la conseguí? Y la conseguí. Ya. ¿Cómo está el sistema de salud en Cuba? La verdad que es uno de los sistemas que más me gusta a mí. Uno de los mayores logros que tiene el país hermano. Tiene medicina gratuita. Uno no ve las cosas que ve en otros países. ¿En Bolivia? Por el alcance que tienen en la medicina, ¿no? En Bolivia la medicina es una vergüenza. La verdad que nos falta y poco a poco hay que ir avanzando, ¿no? En Bolivia es una vergüenza la salud. En los 10 años del gobierno de Don Evo Morales no se ha hecho nada digno de subrayar. Se entró con el primer programa de gobierno, con la idea de salud universal, y la cosa no hay. Bueno, yo en esa parte no estoy de acuerdo, ya que en todos estos años sí hemos visto, por ejemplo, un programa que es brillante para el Ministerio de Salud, que es el programa Mi Salud. No. Es el programa que va casa por casa. Vamos, no, eso, pero eso programa... es un programa que no es brillante. Pero, Melissa, hablemos del suyo. A ver, usted no ha hecho la especialidad, no va a hacerla, no la necesita, se va a quedar en la medicina general. No, claro, todo médico tiene por objetivo hacer una especialidad, ¿no? Ahora estoy con esto, con esta coordinación que he asumido, y bueno, sé que... ¿Cuánto es su salario? ¿Por qué se ríe? Bueno, es el mismo salario de un médico general, ¿no? ¿Cuánto es? Es 6.200, pero con descuento sale menos, ¿no? Sale menos, ya. Le cuento que no le hago esa pregunta por intimidarla ni cosa por el estilo. Me parece importante que sepamos cuánto está ganando la coordinadora del programa. Ahora, Melissa, estamos con Melissa Bres, ella es coordinadora nacional del proyecto Telesalud para Bolivia. Mucha responsabilidad. Melissa, ¿usted cómo es que ha ingresado a ese puesto de trabajo? ¿Vía examen de competencia? ¿Porque la conoció en sus estudios? ¿Se hizo amiga de la actual ministra? ¿Por dónde ingresó usted a ser nada más y nada menos que coordinadora nacional? Bueno, yo empecé como profesional técnico en el ministerio. Y yo pienso ¿durante que la gestión de quién? Del anterior ministro. Empecé como técnico y bueno, yo pienso que el esfuerzo y la dedicación que uno le pone al proyecto y el desempeño laboral que uno tiene hacen que más tarde piensen en que uno puede asumir esa responsabilidad. ¿Ahora usted la conocía, ¿no?, o no en Cuba a la actual ministra? No, para nada. Para nada. Melissa, algunas preguntas básicas. ¿Qué piensa usted sobre la necesidad de despenalizar el aborto? Como médica. Bueno, Yo tengo una opinión muy, muy personal, ¿no? Pero este es un tema que pienso que se debe debatir. ¿Cuál es su opinión personal? Con las bases, ¿no? Uno es... uno tiene el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer con su cuerpo, ¿no? Cada mujer. Claro. Bien, estamos con la doctora Melisa Bres, coordinadora nacional del proyecto Telesalud para Bolivia. Ahora dígame, vamos a entrar ahora sí a su proyecto. ¿Dónde hay Telesalud y dónde no hay? Bueno, este proyecto se ha creado para implementarse en los 339 municipios del país. Son 340 equipos que van a ser instalados. Estamos en una fase de implementación. Por el momento hay 80 puntos en distintos departamentos del país, ¿no? ¿Cuánto va a costar en total? Bueno, es un proyecto que por un reformulado TGN se ha hecho una ley con 139 millones de bolivianos. Es un proyecto caro, no es un proyecto barato. Es que la salud no tiene precio, ¿no? No, la salud no tiene precio, pero el problema es la necesidad de comparar efectividad con costos, ¿no? ¿Qué? Ahora, porque es un proyecto, dígame usted si me equivoco, donde el Estado está pretendiendo ahorrarse en médicos y médicas, ahorrarse en equipos y sustituir médicas, médicos y equipos por este proyecto de Telesalud, que es salud. A ver, Telesalud es salud a larga distancia. A larga distancia solo puedes transportar palabra. No puedes transportar medicamentos, no puedes transportar exámenes médicos, no puedes transportar más que palabra. Claro, ahora yo le explico para que tenga una idea más o menos del proyecto, por favor. Porque sí veo que está que no tiene la visión que... Bueno, yo no soy médica, pero lo he visto en ese proyecto. Al vicepresidente inaugurar el proyecto en Tarija. Claro, ahora le explico. Nosotros vamos a estar en los 339 municipios del país y este proyecto no es que quiera sustituir a los médicos. Es más, los mismos médicos especialistas son los que nos colaboran para que el proyecto sea un éxito. Entonces, claro, nosotros pero tenemos, a ver, por un ejemplo, ratito, si ustedes tienen un médico especialista, por ejemplo, en La Paz, a las 19 provincias del departamento, no va a llegar ese médico especialista, sino que le van a sacar la mugre a ese médico especialista para que atienda el paciente de carne y hueso que tiene frente a sí y los N pacientes vía Skype que va a atender. Es que en realidad lo que nosotros queremos es acortar las distancias y ahorrar los costos de los pacientes. Usted sabe que hay muchos pacientes en este país que nunca han visto a un especialista, una por falta de dinero, otra porque las distancias son muy alejadas. Entonces, nosotros no tenemos un acceso en esos municipios a especialistas con calidad y calidez. Entonces, lo que nosotros queremos con este proyecto es que estos médicos puedan interactuar, porque este equipo, y la invito a ir a uno de los equipos para que vea la importancia que tiene y los espectaculares que son los carros, para que vaya y vea que se puede hasta interactuar con el paciente a través de estos equipos. Y no es que nosotros lo vayamos a saturar más a los médicos especialistas con este proyecto. Explíqueme por qué no. Porque imagínense, los hospitales de tercer nivel ahora están colapsando. Con este proyecto vamos a disminuir esa carga que tienen esos especialistas, porque ya van a hacer las interconsultas en tiempo real o diferido y ya no van a tener que ir, no van a tener la necesidad de irse hasta un hospital. Las referencias y contrarreferencias van a disminuir completamente. Nada que ver con eso. Mire, le voy a poner la situación. Estamos con la doctora Melisa Bres, coordinadora nacional del proyecto Telesalud para Bolivia. Abrimos la barricada, pero no tenemos mucho tiempo para un tema tan importante. Cuando el vicepresidente inaugura el equipo en Tarija, lo inaugura en vivo con una consulta con un señor de la tercera edad. El médico especialista en Tarija le indica al paciente abuelito en una provincia cuyo nombre no recuerdo, pero podría haber sido... Era en Loreto de Beni. Le indica de realizarse una biopsia. ¿Dónde se va a realizar la biopsia el abuelo? Claro, pero imagínese los beneficios que se tienen. Por favor, respóndame. ¿Dónde se va a realizar la biopsia el abuelo? En un hospital especializado. ¿Dónde, pero? No donde él está. Claro, pero en escúcheme. Ahora, por ejemplo... quiero que terminemos la historia. El abuelo se va a realizar la biopsia, porque sin biopsia no se puede ir adelante. Ya. No es de mirarle que yo voy a... Una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es una cirugía menor que en realidad ya se está haciendo a través del una proyecto. Una biopsia es un análisis de un tejido, ¿no es cierto? Claro. Una biopsia es el análisis de un tejido para conocer la composición de ese tejido. ¿O me equivoco? Claro. Ya. Entonces, esa biopsia, en el municipio de Loreto no se la podían hacer. Si es guiada, claro que sí. Pero bueno, el especialista tiene que determinar si este paciente tiene que ir a un lugar más especializado o no. Pero usted me dice, me responde si no es así. Esa consulta que ha tenido ese especialista con ese paciente de Loreto Beni, que está entre Trinidad y Los Yungas, ese paciente que no ha tenido nunca la oportunidad de salir, usted me dice que no es un beneficio para él que el médico le haya dicho como primer consulta de que él necesita viajar a otro lugar para que se haga, antes de que ese paciente tenga que ir a otro lugar, volver de nuevo a su municipio y volver de nuevo para la biopsia. Es un gran beneficio para el país. Lo que mire, nosotros lo que tenemos pasa que darnos es que cuenta... Me parece que es un mejoral para un cáncer. Es decir, porque no es darle salud real a ese abuelo. No es darle salud real a ese abuelo. Porque él de ya donde está, no se puede hacer la biopsia. Es que en realidad sí se puede hacer, porque ya nosotros hemos hecho como proyecto biopsia cirugías menores en los lugares. Entonces, nosotros no podemos negarle el paso a la tecnología. Nosotros, escúcheme, no podemos darle el paso a la tecnología al país. Yo voy a hacer la última. Es un beneficio para todos los bolivianos. Compañera, y escúcheme, no solo no estamos era más importante haciendo telemedicina. Comprar tomógrafos, comprar biodiálisis, comprar incubadoras, comprar y todos los días todos se lo esos hace. Materiales. Y se lo está haciendo, se están comprando máquinas de hemodiálisis, se están comprando tomografía a pedido de las autoridades municipales, ¿no? Ahora, esos 139 millones, ¿no era mejor gastarlos en equipar? Explíqueme, por favor, explíqueme, yo quiero entenderle. ¿Por qué no es mejor coger esos 39 millones y gastarlos en equipamiento para el mejoramiento de las infraestructuras de salud locales que en una telemedicina que no lleva medicina a los lugares y que recarga el trabajo de los y las especialistas que ya lo tienen recargado? Es que si yo le he explicado y usted no comprende de que esto no está recargando al sistema. ¿Por qué? Y esto es tecnología que se está llevando a los centros de salud de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. No solo se está haciendo telemedicina. Yo le estoy explicando de que no se... ¿Qué se está haciendo, pues? Esto tiene cuatro componentes, tiene teleeducación, el médico y el personal de salud se puede capacitar y se está capacitando a través de estos equipos en los centros de salud sin tener la necesidad de salir de su puesto para capacitarse. Se está haciendo el monitoreo, se está haciendo la historia clínica digitalizada. Explíqueme, la historia clínica digitalizada es una maravilla. Eso sí es una maravilla. Ahora explíqueme, ¿cómo se está haciendo capacitación? Se está haciendo consulta médica, ¿sí? Pero que no es al 100% útil. Desde su punto de vista, desde el mío, sí. ¿A qué porcentaje es útil? Para mí, 100%. Imagínese, nosotros estamos en un lugar... Porque si me indican que me haga un examen que no me puedo hacer en el lugar donde estoy, pues entonces no es el 100%. Es útil en un 30%. Es que está equivocada. Me gustaría que esté aquí un médico... Que estén los TIMNIS, que estén en el TIMNIS sin nada de recursos, sin un médico que pueda valorar sin un especialista que pueda valorar a un paciente que esté ahí y que él, a través de esto, tenga acceso a esos especialistas. A ver, entonces, se hace consulta. ¿Cómo se está haciendo educación? A través de cursos y capacitaciones. Por favor, explíqueme, ¿cuántos cursos, cuántas capacitaciones? Bueno, ¿capacitaciones en quién, en qué horario de trabajo, qué cursos ya hay, qué programas hay? Claro, nosotros estamos ya en proceso de aprobación con el manual de funciones de teleeducación, pero ya sin esperar el manual, hemos hecho el primer curso de teleeducación en finales de año de puericultura, que es atención al niño sano. Estos cursos los han dado especialistas a los médicos telesalud para comenzar con el proyecto. Entonces, frecuentemente se hacen las capacitaciones diarias de los especialistas hacia los médicos generales. Bueno, mire, yo personalmente le digo que al menos en puericultura, si hay algo que se conoce en Bolivia es puericultura. Es lo que más se conoce. Matronas, atención de partos, atención de embarazos, atención del bebé, de la bebé. Todas las culturas han desarrollado eso. Pero bueno, se hace teleeducación, ¿no es cierto? Y se está viendo la posibilidad de, a través de universidades y con nuestra red privada, hacer capacitaciones con universidades y diplomados. Pero eso no se está haciendo. Se va a hacer. Se está pensando. Ya, cuarto. Dígame, ¿cómo es que si yo soy una médica, que me llamo Juanita, y que trabajo 6 horas en un hospital, resulta que en esas 6 horas está mi consulta reventada de gente? ¿En qué tiempo voy a hacer telesalud? ¿Pero me está hablando de los médicos generales o de los médicos especialistas? De los especialistas, porque ya. Aquí el problema son los especialistas, ¿verdad? ¿En qué tiempo voy a hacer telesalud? Explíquemelo, por favor, Melissa. Bueno, los médicos en los hospitales encargados del proyecto han socializado estos proyectos con los médicos especialistas y se ha visto la necesidad de realizar cronogramas de atenciones. Pero usted sabe que siempre en un hospital de segundo y tercer nivel hay atención de emergencia. Entonces siempre hay médicos las 24 horas del día en estos lugares de emergencia. Nosotros estamos ubicados en puntos estratégicos en los hospitales. Estamos ubicados en un lugar de emergencia donde si hay una teleemergencia, entonces el médico acude. Melissa, ¿usted se ha dado una vuelta por el Hospital del Niño en La Paz? Bueno, mi carro está en el Hospital de Clínica. ¿Se ha dado una vuelta por el Hospital del Niño? La verdad no he tenido la oportunidad. ¿Por el maternológico? No hay, yo le juro, cuando voy, le tengo un respeto así, pero le digo una reverencia incluso a las enfermeras. No tienen tiempo ni para limpiarse la nariz. Eso está reventando de pacientes. Y yo entonces la exhorto y la invito a que vaya al Hospital de Clínicas. Pero es usted la que tiene que resolver, pues usted es la directora, usted es la que se supone. ¿Cuántas horas de trabajo ha tenido en un hospital en Bolivia? Bastantes he trabajado. ¿Cuántas horas ha trabajado en un hospital en Bolivia, Melissa? Bueno, yo trabajaba 8 horas como todos los médicos. ¿En qué hospital? En un centro de salud de primer nivel. Ya. ¿En qué centro de salud, dígame? En Santa Cruz. ¿Qué se llama? Es por la zona de La Pampa, 10 de octubre. Ya. ¿Pampa de la Isla? Sí. Ya, es una zona periférica, ¿no es cierto? Es una zona dura. Bueno, pero como le decía, no me, me había cortado. ¿Están pagando ustedes horas extra a los médicos y las médicas especialistas? ¿Sí o no? Yo, como contracara de la barricada que le estoy haciendo a usted, voy a invitar a una médica, pediatra, especialista, famosa en el Alto, para que me explique si sirve o no sirve este proyecto. Claro, no tengo ningún problema, ¿no? Yo, como le decía, le invito al Hospital de Clínicas para que vaya y para que se reúna con los especialistas que están ahí y están dispuestos todo el tiempo a colaborar con el proyecto. Es más, entran y abren la puerta y preguntan si hay casos. Entonces, eso es un gran orgullo para mí personalmente. Yo estoy segura que nuestra gente, o sea, nuestras personas, nuestros profesionales, nuestras enfermeras son gente de primera calidad. Yo no quiero menospreciar, pero no se le puede chupar la sangre al punto de dejarlo lelo a un profesional, hombre o mujer, por mucha necesidad que haya. El Estado tiene que responder de buena manera. Claro, es que... ¿Hay ítem para telesalud en salud o no hay ítem para telesalud y están con el mismo cuero cortando más pitas y por lo tanto haciéndolas peor? ¿Hay ítem o no hay ítem para telesalud? Nosotros tenemos médicos en cada punto puestos por el Ministerio de Salud. ¿Cuántos ítems ha creado telesalud? Bueno, si usted calcula, son 339 municipios en donde va a estar el proyecto. Y como tal van a ser 339 médicos, más un médico por departamento, ¿no? Que son los Tele3 que tienen 2 médicos. O sea, es poquísimo. Son médicos que están a cargo del proyecto. Un médico, y son médicos generales. Son médicos generales que se han capacitado para el manejo. Son médicos generales capacitados para el manejo del equipo electrónico, digamos, claro. ¿No? De computación. Pero me refiero a los especialistas. Me refiero a los especialistas, porque ese es el gran problema. Usted no es médica especialista. El Ministerio de Salud ha hecho tráfico con las especialidades. ¿Qué vamos a hacer con los especialistas y las especialistas? ¿Tienen horas extras? ¿Tienen ítems extras para especialistas para que se ocupen de telesalud? ¿Sí o no? No, como le explico, nosotros estamos ubicados en puntos estratégicos donde los médicos están haciendo funciones todo el tiempo. Dobles, triples y cuádruples. Horas extras tuvieran si se pasaran de su horario laboral. Si lo partimos en cuatro al especialista, ahora lo vamos a partir en ocho. Es que usted está cerrándose mucho y me imagino que no está muy informada del proyecto. O sea, ¿le da un especialista tiempo para atender concienzudamente los casos que le llegan físicamente más los casos que le llegan electrónicamente? Bueno, si hasta el momento nosotros hemos hecho 1,781 atenciones, es porque a los especialistas le da tiempo. Entonces no podemos cerrarnos. Esa no es una buena respuesta, compañera, porque no sabemos la calidad de esas atenciones. Puede haber sido un puro experimento y que luego queden tirados los equipos. Yo conozco mi país, compañera, yo también he trabajado en eso. En muchos escenarios educativos y de otra índole. Mire, aquí vamos a leer los comentarios en el chat. ¿Cómo puede decir que hay gente que no puede acceder a un hospital? ¿Cómo va a acceder a internet veloz que en Bolivia es tan deficiente? El tema de la conexión. ¿Cuál es la calidad de la conexión? Porque ya, mire, por vía Skype, por ejemplo, se corta todo el tiempo. Yo utilizo muchas veces el Skype para mi trabajo y se me corta. O sea, y no lo utilizo internamente en Bolivia. Lo utilizo externamente y se me corta. O sea, la conexión de internet en La Paz es pésima. Esto no es un Skype en primer lugar. Es un equipo avanzado en tecnologías. Tiene distintos dispositivos. ¿Qué es? Si no es un Skype, ¿qué es? Es un equipo de telecomunicaciones. Nosotros tenemos dispositivos conectados a los equipos como ultrasonido, electrocardiograma, monitor de signos vitales. Pero la entrevista no es una entrevista de Skype. Entonces, es una entrevista. No podemos compararlo con un Skype. Nosotros podemos hacer mucho más que un Skype. Ya, pero mi gran pregunta es esta. Ustedes pueden hacer más que un Skype. Las telecomunicaciones, les respondo a la pregunta de la muchacha. Si el Skype no goza de buena conexión hoy... La de nosotros sí goza, es una red privada y nos garantiza Entel la conectividad de estos equipos. Entonces es Entel y no el satélite famoso. Claro, Entel nos hace la conexión de fibra óptica, microondas y satelital. Ya. Como el satélite evidentemente no sirve para nada, están dando con los telecentros una competencia inventada para que la gente no se indigne por el despilfarro de dinero que fue la compra del satélite. Segundo eso comentario, nosotros, lo estoy leyendo textual. Claro, voy respondiendo. Por favor. Eso nosotros podemos decir que vivimos en ciudades que no sirve, pero a nosotros como proyecto nos ha sido muy beneficioso, porque en lugares donde no hay acceso a internet, a través del satélite Tupac Katari lo estamos logrando. Deme 10 lugares donde lo han logrado. En Pando, en todos los municipios de Pando, que está en proceso de instalación con el satélite, a través de eso vamos a tener la conectividad. Perfecto. En las partes más alejadas de Beni. ¿Por ejemplo? En Guayaramerín. Estamos con la doctora Melissa Bres, ella es coordinadora nacional del proyecto Telesalud para Bolivia, licenciada en Medicina General en la hermana República de Cuba, ex República Socialista. En el TIPNIS hay internet, ¿qué equipo van a llevar a los comunarios? ¿Tienen laptops con internet? Bueno, eso no entiendo muy bien en este comentario. Me imagino que es alguien que está afirmando que sí que hay internet allí. Bueno, doctora, ¿cuándo la podemos volver a invitar ya con una evaluación? Porque este es un proyecto que está arrancando. Claro. Hay que verlo todavía. Yo digo, soy escéptica, pero hay el beneficio de la duda. Ojalá sirva. No, y yo le aseguro y le invito a que vaya y vea las conexiones que nosotros hacemos. Al hospital de clínica, nos ponemos de acuerdo, usted va... Y le invito para que hable con los especialistas, para que hablen con los médicos a cargo, para que se hagan interconexiones con distintos departamentos, como se pueden hacer. Y usted va a ver que se va a enamorar del proyecto. Vamos es un proyecto una... muy interesante y no podemos dejar que la tecnología no entre al país. No, es que no, ¿sabe qué? No es un problema de dejar o no dejar la tecnología. aquí estamos hablando de salud y no de tecnología. No, tecnología en salud es tener tomógrafo, tecnología en salud es tener ecógrafo, tecnología en salud es tener quirófanos, tecnología en salud es tener equipos de análisis. Escúcheme, en todos los y a través de esto, y le explico, a través de esto nosotros tenemos distintos tipos de dispositivos conectados al equipo. Entonces, eso es tecnología. Y no solo eso, porque nosotros podemos hacer lecturas, escúcheme, podemos hacer hasta lecturas de resonancias magnéticas, de tomografía, de rayos X, sin tener esos dispositivos en el equipo. A través de este equipo podemos hacerlo, junto con los otros dispositivos que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, voy a ir en una radio documental al Hospital de Clínicas. La exhorto a que vaya y va a ver que se va a quedar encantada con el proyecto y va a tener otra opinión contraria a lo que usted tiene. Bueno, le cuento que me he formado esta opinión mirando el Canal 7, horas de horas siguiéndola al vicepresidente como si fuera el virrey de España en la inauguración del proyecto de Telesalud. Y la atención a un abuelito que terminó en hágase la biopsia. Váyase uno a saber dónde se haga la biopsia. Porque ahí se necesita la carne, el tejido. Es que no nos tenemos una que cenar. Una biopsia no se puede hacer. Se puede realizar, ya le comento que ya hemos hecho la ¿Y por qué no la hicieron ese día? Usted sabe, estaban en medios de comunicación, el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.